Los inusuales te damos la bienvenida. Esto es Radio Infinita. Tu nuevo normal. Gracias. Lo siento. ¡Felicidades! Te amo. Una sola manera de decirlo, con un regalo de Orquídeas S&M. Haz tus pedidos a domicilio en www.orquidiassim.com o al 2245 1515. Orquídeas S&M, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Hola amigos, les saluda Fernando Pérez, percusionista guatemalteco, para invitarte a que no te pierdas Afro Latin Jazz en esta nueva era de Radio Infinita, con más música, eventos y los mejores sonidos que nos hacen decir ¡vaya! Afro Latin Jazz, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en Infinita 100, que lo distinto te encuentre. Infinita. Estás entre inusuales. Hablamos inusual. Infinita 100. So pretty. Thank you. FM 100. Infinita 100. Despertaremos al inusual que llevas dentro. Llega a Guatemala una de las bandas más aclamadas y pioneras del reggae roots en español. Desde Argentina, Los Cafres. Con más de 30 años de carrera, 14 discos, 3 discos de oro y múltiples nominaciones y premios, disfrutarás de un show único e inolvidable, lleno de música vibrante, letras contagiosas y una energía incomparable. Los Cafres en Guatemala. No te lo puedes perder. 4 de julio, Parque de la Industria, 8 de la noche. Boletos en ticket.live. Una producción de Newmark Music con el apoyo de Radio Infinita. Que lo distinto te encuentre. Infinita en WhatsApp. Nuestra programación inusual, noticias, eventos, conciertos y todo lo relacionado con la música la puedes recibir directamente a tu teléfono. Solo tienes que escribirnos al WhatsApp 5741-1290 y deja que lo distinto te encuentre. Radio Infinita es ajena a los comentarios, música y locuras que estás a punto de escuchar. Se recomienda discreción. Pero si te consideras libre, diferente, auténtico y de mente abierta, eres completamente bienvenido. Y bienvenida. Los intrusos han sido identificados como Gilda María Herrera y Walter Calderón. Estas son las inusuales. Comenzamos. Hoy en Las Inusuales, miércoles de especiales. Y buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro miércoles de especiales que se nos fue volviendo poco a poco miércoles de vinilos. Y el día de hoy tenemos en cabina unos masters, Manolo y Charlie de Monkey Shop. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad, gracias por permitirnos estar aquí. No, la verdad, encantados de tenerlos especialistas. Estamos apenas aprendiendo, llevamos unos cuantos meses metiéndonos a esto. No sabíamos a lo que nos metíamos, obviamente. Una afición cara, pero muy apasionante. Charlie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos por ahí. Saludos al primo que nos contactó a la radio. Buenísima onda. ¿Quién es el primo? A ver, contanos. El primo, Alejandro Mutsus. Ah, súper. Sí, el primo. Buenísimo. El primo, la tienda. Sí, pues una afición cara depende de tus gustos, la verdad. Ajá. No es, puede ser muy barata también. Ya vamos a ir platicando en cuestión de importaciones y costos. Sí. Para que la gente tenga entendido también un poco lo que es el valor del vinilo, ¿verdad? Claro, y la tendencia que tiene ahorita la tendencia al alza, ¿verdad? Uy, ya se regresó. Y bueno, aquí trajeron unas curiosidades, unas bellezas, unos tesoros. Me estabas contando que este que tenemos girando ya en tornamesa es una rareza, ¿verdad? Y que sí, es caro. Sí, es un promocional hecho en Costa Rica. El vinilo de los 90s es especialmente muy caro. En este caso, pues sería el grunge, que estuvo pegando mediados 90s, principios 2000s. Pues presentarlo, es Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Pero un promo que solo trae una cara impresa. Exacto, era un promo. Estos promos, pues obviamente promocionales, eran para radio o al momento en el cual comprabas un disco, te regalaban el promo para que escucharas la canción que encabezaba pues el disco prácticamente, ¿no? No estaban a la venta, digamos. No estaban a la venta, eran gratis. Pues, ajá, eso lo hace más raro. Se diferencia del single porque pues ese sí lo vendían y por lo general traía dos canciones. Exacto. ¿Verdad? Una del otro y lado. Pero hay muchos singles que son promos también. Te lo indica la etiqueta o en muchos Didecas se mira el sello promocional. ¿Y por qué es tan caro este si está hecho en Centroamérica? Porque no hay. Ajá, o sea, no es ¿qué te diré? Vamos a ver, un Nirvana, un Smell Like Teen Spirit, de ¿cuántos se habrán prensado en el mundo? Europeos, unos 2 millones, 3. Tal vez más. Guatemaltecos, si se hubiera prensado, habrían 500. Para las estaciones nada más. Sí, entonces pues eso lo hace especial. En todo el prensaje centroamericano, ¿no? Aquí sí se aplica el principio de economía y de la escasez, así claro, lo vuelve valioso. Exacto. Totalmente. Sí. Generalmente todas las piezas de colección tienen precio de escasez. Entre menos hay y entre más demanda o más coleccionistas estén interesados en ella, van a ser obviamente más caros. En realidad el precio lo marca el mismo coleccionista, lo marca la misma escasez del producto y lo raro que puede llegar a ser. También, por decir algo, no solo los promos, los errores de prensaje son carísimos. O sea, encuentras un error de prensaje y es como cualquier pieza de colección que la encuentras totalmente rara porque no va a volver a existir. Fue un error y salió al mercado por una casualidad. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Brinca algo ahí a media canción? No necesariamente. ¿No? Dobles caras. Dobles, o sea, caras. Doble A. Ah. Una canción extra que aquí tenemos, ahí vamos a platicar también. Una canción a medias, cosas así. Ajá. Etiquetas al revés. Ajá. Una rareza que por error lo prensaron en un vinil rojo y era negro. Y el oficial era negro y salieron dos copias, por así decirlo. Entonces va a ser algo raro. Pero no son errores, por así decirlo, problemas. No, al contrario, pues si tenemos, por dar un ejemplo, un disco rojo y un disco, en este caso rosado, que tenemos aquí, y el rosado salió en el rojo, y el rojo en el rosado, pues es un error. Sí, pues. Y es caro. Un error afortunado. Ajá, sí. Para el que lo tiene. Bueno. Fíjate que, hablando de eso, nosotros trajimos el disco este de... ¿Cuál era? En directo de Héroes del Silencio. Pues somos como que nuestro fuerte es la importación en español. Y da la curiosidad que 10 de los discos pues venían con doble cara, igual. Doble lado. 10 errores. Ajá. Ahí se pagó el local por un año. Y nosotros quisiéramos. Pero vamos al hecho que la gente abría el disco y me dice, y nos reclamaba, miren, es que no trae la otra cara del disco. Con nosotros con gusto lo recibíamos de regreso, pues, pero si ellos hubieran sabido, pues obviamente se quedan con ese disco, ¿no? Genial, bueno, pues me da hasta cosa dejarle caer la aguja, ¿sabes? Sabiendo no, que está bien, caro. Sí, es caro. Un disco promo de una canción que tenemos en tornamesa, lo que vamos a escuchar. Entonces, Nirvana para mi compañera que ya se encuentra por aquí, pero estamos terminando de setear. Y es lo que vamos a escuchar ahorita directamente del vinilo. Aquí en Las Inusuales, en este miércoles de vinilos, con los amigos de Monkey Shop, una tienda fabulosa donde pueden ir a dejar el sueldo. El bono. Man, el bono. $700, sí. Van a dejar su bono directo. Pero lo lindo de esto es que es algo que te queda, ¿no? Al final, que puedes disfrutar por años. Sí, es una herencia. O sea, puedes heredarlo. Que, ajá, es, agarra mucha plusvalía. Y si tú tienes, imagínate, 500 discos de estos, te compras una casa. Sí, no es broma. Sí. Ajá. Aquí hay la mensualidad de una casa, tengo ahí girando. Sí. Se siente extraño, pero bueno, escuchamos Smell Like Teen Spirit. Ustedes la conocen, pues, pero aquí desde el vinilo. desde una copia especial de $700. ¿Qué tal? We'll be right back. coraje es vivir tu vida desde el corazón. Infinita. FM 100. Estamos de vuelta y hoy estamos en un miércoles de especiales con vinilos con nuestros amigos de Monkeys Vintage Shop, que están aquí con joyas en la mesa. Estamos llenos de joyas. Sí, y nos disculpamos por el anterior, que sí es una joya, pero la torna no está bien calibrada en esas revoluciones, vamos a decir. Hay algo ahí con la corriente. Te había contado, ¿verdad? Que en mi casa es otro onda y cuando lo traigo como que... hay que calibrar todo de nuevo. Pero en 33 vamos a estar bien. Seguro, seguro. Además, pues no será la primera vez, no será la primera invitación aquí con Monkeys, porque ahí estábamos. Bueno, de hecho, me están mandando acá unos saludos. Saludos a Alejandro Mutsus, que hizo ahí el contacto. El primo. El Mutsus está en todo. Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Le agradecemos bastante pues el enlace y todas las conexiones que nos ha hecho. También quiero aprovechar para mandar un saludo a Guido Rivas, que nos está escribiendo. Y pues también, antes de continuar, les quiero contar algo muy importante. Y es que, a ver, estos días hemos estado hablando acerca de muchas cosas, pero entre ellas les quiero contar que la tarjeta Multipuntos Platinum tiene 3 veces más multipuntos en compras internacionales y un bono de bienvenida de 12.000 multipuntos. Así que solicítela en tarjetascuscatlan.com.gt. Así viajas más y así puedes comprar más vinilos. Oh, sí, ya tenemos uno en 33 y ya está calibradito. Ya está, ya está. Es que si vieran, estamos jugando aquí, nos estamos divirtiendo. Y tenemos pues en torna una copia de Metallica. Uy, sí. Del famosísimo Injustice for All, pero impreso en Guatemala. Correcto. Yo los despreciaba, ¿sabes? Y es como que, esta vieja. Pero a ver, contame. Mucha gente en realidad no le daba el valor. Yo digo que tanto al audio, ¿verdad? Era un tema de audio. Sí. Obviamente, los prensajes internacionales, sobre todo europeos, japoneses, que son muy codiciados y son demasiado audiófilos en la cultura. Entonces, la había... Technics esta se hizo en Japón, pues. O sea, claro, sí. Y las tornas, por lo general, más delicadas, ¿verdad? Es que son muy meticulosos, ¿verdad? Sí, muy precisos. Son impresionantes en ese tema. Entonces, era un tema de calidad de audio. Hoy en día, Dideca es muy codiciado, muy cotizado, por una simple y sencilla razón, porque hay mucha escasez de discos de Dideca. Y los coleccionistas, ya cuando entran a ese nivel obsesivo de tener copias de todos lados, claro. Imagínense si yo soy un estadounidense, si soy un europeo, y tengo una copia de un disco prensado en Guatemala, pues para siendo algo súper valiosísimo, ¿verdad? De hecho, casas disqueras que pues no existen, no solo el caso de Dideca, sino que también en El Salvador, que hicieron cosas súper impresionantes. Y hay un tema bien importante también, sobre todo en las ediciones de Dideca, no precisamente en este disco, sino que en otros, de que recuerden que antes no teníamos internet, no teníamos ningún tipo de alcance para saber cómo identificar a un grupo. Entonces, claro, había muchas ediciones que tenían como que el hit del grupo. Entonces, por decir algo, voy a poner un ejemplo en español. Hombres G, ¿verdad? Tenía un disco, por ejemplo, Estamos Locos o Qué, creo yo que es uno de ellos, donde viene y dice, contiene el éxito Devuélveme a mi chica. Claro. Y ese no es una canción de ese disco. Entonces ellos se veían la necesidad de meter el hit en un disco nuevo, cambiar el tracklist. ¿Por qué? Porque la gente en realidad compraba el disco por la canción. Algo así como los titulares de la prensa, ¿no? Claro. Que a veces te mentían también. No, se descubre el chupacabra. Entonces todos compraban esa vez. Algo así, ¿no? Algo así, güey. Sí, sí, sí. Era un tema de comercialización, ¿verdad? Recuerden que también dentro de los discos venían los inserts. Hemos encontrado discos con tests de la disquera que venía y uno testeaba el disco y devolvía una nota impresa. Ah, te regalaban. Para que te regalaran algo, un descuento, un cupón. Recuerden que nosotros en ese tiempo éramos de cupones, ¿verdad? Claro. O sea, uno encontraba en una revista un cupón y lo mandaba. Entonces todo era lo que nosotros decimos hoy en día un formato físico. Sí. Exacto. Uh-huh. No, y así compraba los discos también. Claro. En el insert venía el catálogo. Llenabas el codo, lo mandabas y te mandaban. Claro, el también disco, claro, pues. Comprabas por correspondencia. Por correspondencia. Sí. Pero hacía vuelta de correo. Era. Sí, a vuelta de correo, cal. Pero sí, bueno, sí. O sea que va, los de Deckard no son pensados, digamos, como para audiófilos, sino más como para coleccionistas de rarezas. Sí, sí, y a quienes sí les gusta el audio. Lo que pasa es que el audio es. No todos los diverso pensajes son iguales también. Sí, no todos los. No. Este disco es famoso por su mala mezcla, ¿sabes? Bueno, pero eso ya es, ya eso es, ya es cuestión de grupo, ¿no? O sea, entonces es como que, ¿qué le pasó a Metallica? Pero si tienen sí todo a su alcance. Ellos querían que sonara así, oscuro, raro. Claro. Pero bueno, ahora sí el 33 bien calibradito para todos ustedes, ¿les parece? Para que no se quejen. Que nos tiremos one directamente desde el vinilo del disco Injustice for All. Metallica en las inusuales en este especial de vinilo. Seguimos. Contenido. No solo entretenimiento. En la 100. Contenido. No solo entretenimiento. En la 100. Right. Lo que logramos internamente cambiará nuestra realidad exterior. Plutarco. Estás en Radio Infinita, FM 100. Estamos de vuelta y definitivamente esa no era Juan. Lo que pasa es que... Estamos aprendiendo. Este disco es curioso y los surcos no se ve. Sí, estamos aprendiendo. Pero bueno, curioso, ¿no? Que un disco prensado en nuestro país y empezamos a sacar un montón de teorías hasta por qué se regó pues la bola de que eran chafas, ¿verdad? Sí, el sonido. Es que en aquel tiempo, o sea... En aquel tiempo tenías... Empiezan a sacar unas curiosidades. Tenías la opción de comprar el americano, que obviamente era mucho más caro. Era más caro, empezando por ahí. O comprabas el mexicano o comprabas el nacional, que era lo que tenía, lo que en su momento se podía comprar. Obviamente la calidad de sonido es mucho más baja. Ahora ya cualquiera puede venir y decir... O me compro un, bueno, no cualquiera porque no hay Didecas, pero o compro un Dideca o compro un europeo, un americano, que van a estar casi el mismo precio. Pues. Claro, y para empezar van a estar en la tienda. En cambio, en esa época pues era lo que había en la tienda. Sí. Y mandar a traer cosas. Pero antes había más tiendas, por ejemplo. También. Estaba más a la mano la música, ahora sí cuesta mucho. Y todo está saliendo en vinilo. A nosotros nos preguntan, mire, tiene tal disco, no. Sí, o de tal banda, no. No podemos abarcar tanto, la verdad, es demasiado. Claro. Demasiada música que está saliendo en vinilo. Y que ocupa más espacio también, pues. Deja el espacio, los costos de importación son muy caros, los gustos son muy variados. O sea, realmente, ahorita las tendencias, por ejemplo, está saliendo el rock, siempre se mantiene, el pop en español, que es también de lo más caro que hay. Está saliendo el K-pop, el J-pop, más tendencias musicales. Y cuando te das cuenta, no te va a alcanzar una tienda para poder abarcar toda la música. Es como de nichos ahora el mercado, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, tenemos lo más comercial. ¿Quién conocía la música coreana hace 20 años? Solo no Backstreet Boys. ¿Y cómo? O sea, hoy googleas y te aparece lo que uno quiera, lo que uno no se imagina que existe. Antes, por medio de revista nos enterábamos de que existía alguien. Yo recuerdo que yo era una de las personas que llegaba a preguntar qué había de nuevo y dónde lo escuchaba, pues en ningún lado. Era arriesgarte a comprar el disco y enhorabuena te gustara. Ajá. Claro, o lo comprabas por una canción, ¿verdad? Como ajá, y ahí descubrías algo más y qué sé yo, pero... Y siempre, yo no lo voy a negar, no es de ahora, ha sido un gusto que ha sido bastante exclusivo y no me gustaría decir caro, pero la inversión tampoco es que sea tan barata, ¿verdad? En Guatemala todo el tiempo, desde que yo recuerdo cuando salieron los primeros CDs que yo tengo memoria, pues un CD te costaba casi 100 quetzales. ¿Y quién tenía 100 quetzales? Uh-huh. ¿Verdad? Y los sueldos no pasaban de 3,000 pesos. No, no. Entonces, ¿qué? Bueno, si lo comparamos con el salario mínimo, pues va, que sea nuestra escala. Claro. De hecho, los CDs no han cambiado de precio. Casi, se mantienen en el mismo rango. 150. Sí. 100, 150, 200, las ediciones exclusivas que van a costar mucha más plata. Eso sí, todavía, solo haciendo la comparación con el vinilo, si conseguís un CD de acá, no es tan codiciado como un vinilo. Eso sí. Claro. Es más coleccionable. Es más coleccionable el vinilo. No, y me gustó mucho tu teoría, ¿por qué se consideraban de inferior calidad, verdad? Y lo que pasa es que para hacer un vinilo, tiene que haber un máster, que es un disco de metal, ¿verdad? Sí. Donde contra el cual se prensa el acetato derretido, ¿verdad? Para que crea los surcos. Y hay un tiempo o hay una cantidad de copias que se puede sacar de cada máster. Y aquí como que abusaban. Podría ser. Es teoría. O sea, en realidad no hay documentación al respecto. Y hay algo bien importante que te quiero contar acerca del máster. Resulta que los famosos discos de platino, de oro, en realidad era ese máster que prensaba la copia 100,000, la copia 200,000. Que entonces yo le decía al artista, yo era la disquera, prensaba. Entonces, mira, con esto yo prensé tu copia 100,000 y ahí te voy a dar un disco de oro. Lo enmarcaban. Y lo enmarcaban, lo bañaban. Entonces ya, o sea, tenía una representación. Era un trofeo, pero en realidad era una herramienta de trabajo que le daban al artista porque con ese habían prensado el número de copia en la cual te estaba reconociendo la disquera que era algo cierto. No era solo mandemos a hacer un disco de oro para dárselo. Y algo bien importante, de que por ejemplo aquí la disquera te daba un disco de oro por una cantidad de copias menor a la que te da una disquera internacional. Una disquera internacional no te iba a dar un disco de oro de platino por 50 mil copias, te lo iba a dar por 500 mil copias, por 1,000,000 de copias. Y aquí, pues obviamente teníamos que tener, salvando las dimensiones, que si te prensaba que 10 mil discos ya tenías un reconocimiento, ¿verdad? Los mercados, es cuestión de mercados, en realidad. Y aquí va una mala noticia para los nuevos artistas. Ya no van a vivir eso. Tal vez sí. Bien, tal vez sí. No. A esas cifras está difícil. Taylor Swift está rompiendo récords en ventas. Por ejemplo. Necesitamos un pero yo creo que hay de todo. Y tiene que existir. O sea, nosotros decimos algo muy importante. Nosotros damos la pertenencia a la música, que la música sea tuya. Es donde está tu disco, tu canción. No está en la nube, no está en otro lugar, no cualquiera tiene acceso. Recuerden que prestábamos discos, pedíamos permiso para grabar discos, hacíamos todo ese proceso por tener la música, ¿verdad? El cassette de Solo Buenas no faltaba en un carro o en una casa, ¿verdad? Tu mixtape. Con el intro del locutor que no se cayó. Cabal. Sí. Bueno, siempre te quedaba ahí en Radio Infinita. Es cierto. Con la voz de Don Alfred. Un saludo a Don Alfred. pero bueno, sí, a mí me encanta sorprender a mi hija y con esto aprovecho para mandarle un saludo y un besote que está de vacaciones, entonces probablemente esté escuchando porque ama los vinilos, tiene 12 años, no se explica de dónde le salió el rollo, pero para ella es que tengo algo del artista. Claro, es que sí es. ¿Verdad? O sea, es eso. Y la primera vez que le dije, ya te diste cuenta que aquí no necesitas wifi, no necesitas nada. Es más, cuando estaba calibrando, que recién la llevó, me faltaba el preamp y unas cositas ahí. Escucha, ahí está la música tallada en el plástico. ¡Wow! Era como que le volaba la imaginación. Entonces, algo muy lindo y que estas nuevas generaciones están sabiendo apreciar, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros vimos nacer la era digital, entonces todo era más práctico, todo era más fácil. Claro. Esta no era música portable, digamos, no era para andar caminando y oyendo. Entonces, sí. Cuando descubrimos eso, olvidamos esto, pero las nuevas generaciones lo están sabiendo apreciar, creo. Ahora creo que sí, ya tengo Juan. Esperemos. Sí. Es que me encanta y bueno, es un tema de 9 minutos, así es que al Surco siempre cuesta adivinarle, ¿verdad? Sobre todo cuando uno no es pro en esto. Pero vamos con Metallica, entonces, directamente desde un vinilo bastante extraño impreso en nuestro país. Infinita. Estás entre inusuales. I cannot see that everything is real but pain now. Hold my breath as I whisper, dear. Oh, please, God, wake me. Now the world is gone. Estamos de vuelta y tenemos un montón de mensajes, perdón, es que no teníamos abierto el WhatsApp donde solemos tenerlo, pero pues les están dejando aquí varios saludos. Saludos a los amigos de Monkey's Shop de parte de su amigo DJ Davis. Yeah. Y tenemos aquí también, pues sí, Jorge Luis, sí, son los Monkey Shop que están sobre la 20 calle. Hablemos de dónde está la tienda. Claro. ¿Dónde está? Pues nos encontramos en la 20 calle y segunda avenida de la zona 10, justo enfrente de la gasolinera que está ahí. Okay. Seguido el Banco Industrial, la mara no se ubica, o sea, siempre se pierden, no sé, pero la ubicación está bien. Es que lo que pasa es que esa calle es te expulsa, ¿verdad? Y siempre están cambiando carriles y todo. Sí. No, rápido, rápido. Cuando cuesta, o sea, ya mucho, te pasaste. Cuesta, Y ir a dar la vuelta es horrible. Es espantoso ese tráfico de zona 10. Bueno, toda la ciudad. Sí, ya no hay ni una sola hora no esté. ¿Aún se presentan discos en Guatemala o ya no existe Dideca? Dice Jorge Luis. No, ya no. Ya no. Ya no. Yo sé que están esas máquinas ahí, como vos decías. A ver, atención, inversionistas. Yo le echo la mano a eso. No le entro. Sí, esas máquinas son valiosas. ¿Cuál es tu predicción? ¿El que se aviente a poner una prensa de acetatos? Se vuelve millonario, sí. No hay en Centroamérica, no hay en México. No hay en México tampoco, prensadora. Están, wow. En Latinoamérica estamos hablando nada más de Chile y Colombia. ¿Prensajes? No, Argentina, creo. Argentina. Que Argentina ya está pensando. Los argentinos son chilenos, creo. No, hay de los dos. Hay de los dos. Ah, bueno, entonces sí. Los argentinos son chilenos. Te podrías. Los discos que venden de grupos argentinos. Podríamos tener una manifestación afuera por eso. Es cierto. Buenas vibras, qué alegre escuchar vinilos. Me llega y cabal con Monkeys. He comprado varios de mis vinilos, dice por aquí. Súper. Nuestro amigo Luis Fer, saludos. Ya. Yeah. ¿Para cuándo otra noche de los melómanos? Ya hace falta. Sí. Y bueno, saludos Cata, que se encuentra enferma. Nosotros saliendo estamos ahí. Nos costó. Apenas. Pero... Sí. Bueno, yo me puse mal, pero como 2 días y no les voy a contar cómo se me quitó, pero estuvo muy bueno. No lo imaginamos. No hay pena. Solo sé que esos mitos que hay de que, nah, hombre, eso... tal cosa quiere, es cierto. Sí funciona. A ver, ¿qué más, compañera? A ver, yo tengo ganas de escuchar algo de Iron Maiden. Páselo. Que nunca ha sonado en Las Inusuales. ¿Este es un disco? ¿Cuál es el término correcto? Es un disco bootleg. Es un disco que no tiene autorización. Prácticamente es un disco pirata. ¿Un disco pirata? Ajá. Pero eso no significa... En Japón. Es un concierto en Japón, Iron Maiden. No significa que sea de mala calidad, porque acá hablamos... Es un disco chafa. Entonces te recordás a los discos que venían en la Sexta. Ajá, así exacto. Que todo Chabelo y su impresión. O sea, no sabemos cómo sacarlo. Abrir es una bolsa normal, no te preocupes, ahí lo puedes despegar. Pero siento que la voy a romper. Ajá, no te preocupes. Entonces tiene la misma calidad porque el prensaje viene siendo el mismo. Lo único que cambia es que no tiene la autorización de la banda. O sea, la banda no sabe que ese disco está hecho. Eso cambia, ¿no? ¿Pero cómo se da esto? ¿Consiguen el máster o lo hacen? Hay un proceso bien grande. Primero tenés que encontrar una fábrica o un sello que te saque el disco sin autorización. Actualmente hay varios discos que están saliendo bootleg que se les llaman broadcast. ¡Wow! Perdón. ¡Qué hermoso! Sí. Es doble también. Doble, ajá. De la serie de broadcast. Que es ya un sello conocido y ya los pueden encontrar y no han tenido ningún problema. Para mí que es algo tipo marketing, que pues claro. Están sacando. Parece de Jade, discos. Man. Parece de Jade, qué cosa más linda. ¿Cómo se llama esa? Splatter. Wow. Es que en realidad el material... Ese es marmoleado. Marmoleado, sí. Marmoleado. Sí, te permite... Son los puntitos. Y las pringas de otro color. Ajá. Qué lindo, qué cosa más linda. Yo creo que vamos a poner el 1, el lado B. ¿El lado B? Ajá. O sea, el sí, ese que tenés ahí. Este. Ajá. Pero, ¿cuál es que quieres escuchar aquí tengo tú? C y D. Yo te vienes a escuchar Trooper. Algo... ¿Tú crees The Trooper? Sí. Yo quería... En radio se ponen las quemadas, porque así no hay... Ajá, no hay. Yo decía Run to the Hills o Fear of the Dark. Bueno, a ver, te toca escoger. No, veamos. Dale. Decídete, pero no sé dónde está la que quieres. Run to the Hills. Va, vamos. Bueno, Hay una teoría de que no existe la piratería en el vinilo, mercado, ¿no?, de vinilos. Y, claro. De mala calidad también. ¿No? Sí, lo que pasa es que al final cumple el proceso total. O sea, no puedes hacerlo a media ni copia de la copia de la copia, sino que es el proceso completo. Sí, o sea... Wow, no sé, me quedas sin palabras, es que está hermoso. Y pues saber que existe este tiraje raro. Esto obviamente es caro, ¿no? Sí, no es fácil de conseguir. Ya sé por medio de eBay y otras páginas que se dedican a la venta de discos sin autorización o discos piratas, se puede conseguir. Pero sí, algunas prensas son muy caras. O sea, muy caras a 1,000, 1,500, 2,000 quetzales. Sí, pues. A lo que pagas por un disco Iron Maiden, que son de 300 a 375, un doble. Cuatro veces el precio normal. Exacto. Sí, pero son piezas que normalmente, como es un bootleg, son piezas de edición limitada. O sea, son piezas que salen solo 100, salen solo 200, 500 es lo máximo. Entonces, son piezas de colección muy, muy interesantes porque pues el hecho que sean limitados lo hacen más caro, ¿no? Esto está nuevo, se ve que no ha tenido un par de reproducciones. Es la primera aguja que... La primera aguja que va a saborear. ¡Ah, mira! Bueno, compañera, preséntala tú mismo. Yo ya la tengo aquí. Lista. Nos vamos con Run to the Hills, ¿verdad? De Iron Maiden. Pero dijiste que era en vivo, ¿verdad? Es de un concierto en Japón. Yeah. Se robaron el audio por ahí, lo pasaron. ¿Existen? ¿Qué? Sí, qué bien. O sea, de Metallica en Guatemala. Existe. Así que por primera vez en Las Inusuales, Iron Maiden, desde un vinilo. Desde Japón. Ajá, en un concierto en vivo. En y Japón. Pinchado por primera vez. Qué lujazo nos estamos dando de aquí, ¿no? No. El que no ha entrado a este mundo tal vez no lo entiende, ¿verdad? Es como que esto es que... Ah, pero te jala desde un principio. Sí, sí, o sea, sí, sí. Sin que sepas nada, cuando miras el disco, ya te impresionaste. O sea, pero sabemos que la tendencia dice que hacia ahí va el mercado de la música. Ahí vamos. Sí, sí. Entonces estamos entrando en buen momento. Ustedes también pueden unirse e ir a Monkey's Shop. Por ahí les vamos a repetir la dirección en un momento. A descubrir estas joyas. ¿Y tienen dónde oír ahí? Por ejemplo, tenemos tornamesas abiertas. Porque esa era otra, ¿no? Que ibas a un lugar a comprar discos y le dabas su escuchadita. Sí, hay tornamesa, hay para reproducir cassette, para reproducir CDs, lo que quieras. O sea, todo el formato físico tenemos como reproducirlo. Vamos a seguir ampliando en los próximos minutos. Ahora sí, entonces, ¿cómo se llama? Run to the Hills. Run to the Hills. If you don't know this one, you should be here. Contenido. No solo entretenimiento. L100. Contenido. No solo entretenimiento. L100. Thank you. estamos de vuelta, ya casi nos vamos y qué lindo la estamos pasando aquí. Gracias por su apoyo, por su preferencia y por unirse a esta locura de los miércoles de vinilos, a nuestros amigos de Monkey Shop que nos visitan el día de hoy. Yeah. Así es, sí, cada día se aprende más. Es del, yo no conozco, ¿sabes? Es de las... Me he ido hacia varias que sé que están todavía funcionando, pero no he llegado a la tienda de ustedes. Falta. Tal vez me estaba... Hay que hacer una excursión. Tal vez me estaba cuidando mi ángel económico de la guarda. No, hay discos muy económicos. O sea, vas a encontrar discos desde 25, desde 10 quetzales, hasta así joyas como las que te estamos enseñando. Como te digo, pues tu economía se va a ver afectada, depende de qué es lo que querés, ¿no? Sí, por lo general me gusta lo bueno, ese es mi problema. Soy de gustos finos, dice Walter. No, yo creo que ese tema vale la pena, lo que dice Charlie, porque muchas veces hemos hablado ahorita que es un gusto exclusivo, tal vez hemos utilizado la palabra costoso, pero no necesariamente así. Nos hemos topado también con muchos temas que nos encontramos discos bastante exclusivos de gente que conoce muy bien ese tipo de música o que la busca y en realidad pues los encontramos a un precio accesible. Igual los vendemos a un precio accesible. En realidad no todo es importado. También hay colecciones que encontramos a nivel local que las revisamos. La gente puede llegar a probar su disco, a estar con la garantía de que se lleva un disco en buen estado. Como lo decíamos, sí, tenemos tornas abiertas. Puede llegar ahí una los tarde esperamos a escuchar con sus tornas discos abiertas. Me gustó. Entonces, sí, hay muchas cosas. Nos acoplamos a presupuesto también. Hay gente que llega, mi primer tocadiscos, yo quiero incursionar en esto, ¿qué me aconsejas? Siempre a mí me gusta hacer una pregunta, ¿cuánto es tu presupuesto? Pero el afán no es precisamente como que aprovecharse de ese presupuesto, sino que acoplarlo a algo que sea accesible, porque también hay gente que llega y dice, yo quiero de esos tocadiscos que tienen búmetros, que tienen un montón de... A eso me refiero con gustos caros. Estos son gustos caros. Sí, pero fíjate que alguien que por lo menos, por ejemplo, en tornamesas hay muy malas experiencias cuando la gente se va por la primera que mira o por lo más barato. Sí. Entonces las todo en uno, ¿qué pensás? Que ya trae la bocinita y todo. No, es para las modernas no. Para que te haga ruido ahí nada más de fondo. Mira, es un error muy caro porque primero una tornamesa de estas es cara. Si la compras nueva estamos hablando de que vas a gastar por lo menos 1200 para arriba. En oferta tal vez unos 800. Pero ¿qué va a pasar? Vas a arruinar tu disco, que tu disco es caro. La aguja no está... La aguja no es buena. Porque no está calibrada, no se no puede. Tiene peso, no se puede no tiene el peso que necesita. Exacto. El sonido es malo. Definitivamente el sonido es malo. Sí. ¿Qué más? Se arruina rápido. Las piezas son muy caras. O sea, para poderla volver a reparar vas a gastar lo mismo que lo que te costó la tornamesa. No son reparables, digamos. Ya, son reparables. Desechables. Sí. Entonces, son bonitas, la maletita y todo. Sí, se mira bonita, pero déjala ahí de adorno en tu cuarto. Pues no arriesgas un disco de 500 pesos en una tornamesa que pues, te lo va a arruinar. ¿Qué pueden encontrar en Monkey? ¿Pueden ir a buscar una torna para comprar? Nosotros tenemos vintage. Ajá. Y tenemos también ya la gama media para arriba. Nuevas con garantía. Entonces, sí, el primer consejo es, mira, que ¿cuánto es tu presupuesto? Bueno, tanto. Ah, entonces te aconsejo esta, porque la aguja, porque te va a durar tanto. Pues hay mucho que explorar. No es nada más que ir a una tornamesa. Hay muchas personas también que tienen por ahí que les dejaron una su torna y como ustedes pueden ir a buscar la aguja a ver si se la consiguen. Nosotros tenemos servicio de reparación, también tenemos taller. Eso está bien. Ajá. Entonces ahí cualquier cosa pues lo resolvemos en el momento. Y somos la única tienda que da garantía, por ejemplo, sobre los discos. Si un disco a ti sellado te sale malo, nosotros te lo cambiamos. Eso no pasa en otras tiendas. Oh. Aunque no sea culpa de nosotros, es un error de prensaje muchas veces. Aunque tal vez es un tesoro que venga ese error ahí. Pues ese ya fue porque no averigua. No. Pues, ahí se puede decir, es tu suerte, mano. Ajá. ¿Sí? Nos hemos topado con discos repetidos. O sea, compras un disco doble. Traen dos, el dos, mismo. Dos discos uno, digamos. Wow. Entonces te lo cambio. Porque obviamente. A nosotros no lo cambian. Sí, mira, eso no te lo cambian en la mayoría de lugares, pero. Pues nosotros por lo menos aquí en Guatemala, nosotros sí cambiamos esos discos. O a veces los surcos vienen malos, vienen muy juntos y la aguja no lo lee. Entonces nuestra consigna es, si lo lee nuestra tornamesa, el disco sirve, es tornamesa. Claro. Pero si nuestra tornamesa no lo lee, ya es problema de nosotros y lo tenemos que cambiar. Entonces sí damos esa garantía sobre los discos. Rayones y no. Porque ah, rayones sí, porque no, hombre. Pueden ser accidentales. Le estás sacando sí. tu disco, rayaste. Sí, no, hombre. Es delicado. Un cuate delicado. Compra un disco y nos pasó con Jaguares, en el lanzamiento de Jaguares. Cómo costó que saliera y nos estuvo molestando un montón de tiempo por el disco y al día me dice, mira, es que está rayado, este disco no puede venir rayado. No, es accidental, o sea, en realidad agujas es también complicado, pues como comprar una bombilla, prende y después ya no prende y sí, o sea, así es. Traen un límite de tiempo, ¿verdad? Unas horas de funcionamiento. Son horas de uso. Pero unas traen menos, unas traen más. O sea, esto es imposible ser tan... Lo que pasa exacto. es que en Guatemala también le damos mucho a las cosas, ¿no? Entonces nos pelamos un poquito con sí. el tiempo de uso. Bueno, y el clima suele haber mucha humedad. Muchas cosas. Pues sabemos que todo le claro, afecta a esto. Claro. Nos tenemos que ir despidiendo, amigos, pero la verdad es que qué buena mañana. Gracias. Qué buena forma de pasar este programa escuchando. ¿Cómo los pueden encontrar en redes? Monkeys Vintage Shop GT. Y el disco GT. El disco también. GT. Estamos en la 20 calle, 2-36, zona 10. Para que más. Yo creo que lo más conocido es Masdeu Tattoo. A la par de Masdeu Tattoo. Cabala se pusieron okay. por Ajá. aquí. Ahí por donde Masdeu, sí. Sí, ahí nos encuentran, abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes Abrimos a sábado. Domingos. Y domingos de 10 a 4 p.m. Ah, ok. Igual, podemos dar el número. Sí, sí, claro. Sí, ¿cuál es el número? Vamos a dar un número oficial. Por ahí. Tenemos un grupito exclusivo de WhatsApp en el cual ellos se van enterando de las ofertas. Se van enterando de ofertas exclusivas de la tienda, de nuevos lanzamientos o los pre-orders que solemos hacer. Ya no los manejamos en Facebook, sino que todo va directo al WhatsApp. Entonces ahorita, permíteme un momento. Sí, más directo, ¿no? Sí, más directo. Fíjate que ya por las redes sociales es un poquito molesto. No es tan... objetivo. Sí. Se pueden mandar al solicitud al 3596-6569, que es el número de Alfonso. Alfonso es el encargado de toda la tienda. O bien mi número es 4955-3078 o con Manolo Barrios. Es 4034-9148. Así entran directamente al club ahí. Al WhatsApp, poco de paciencia cuando, imagínate, subastamos, es un tipo de subasta, entonces subes el disco y el primero que diga yo se lo lleva. Entonces estamos hablando que hay 500 personas esperando a ver qué disco va a salir. Pero qué linda comunidad esa. Ah, sí, es algo, se pelean y es bonito, es estresante, pero yo bonito. ¿Por qué no estoy ahí? No sé, pero... Bueno, pero ya vamos a estar ahí. Claro. Manolo, Charlie, gracias por la visita. Gracias, gracias por difundir cultura también, ¿verdad? Porque la música, gracias, es cultura. Música es cultura. Y como decía por ahí un eslogan del que vimos de Costa Rica, el mejor regalo es un disco, ¿verdad? Por supuesto. ¿Compañera? Así es, así que nos escuchamos mañana a las 9 en nuestro jueves de favoritos. Pero pues qué manera más bonita de disfrutar este miércoles de vinilos. Y por supuesto, han entrado varios mensajes ahí que les gustó muchísimo el programa y la música y todos los datos interesantes, así que la invitación queda abierta. Estuvimos medio rockerillos ahí, pero sí, ¿no? Otro día hacemos un programa de música latina, ¿no? Sí, si quieran, llamar. Sí. Trajeron una belleza aquí, una colección de lo mejor de Carlos Gardel. Impresa en El Salvador. Hay muchos, yo me he topado varios de El Salvador, ¿verdad? Y César. Y César es muy caro también, es más caro. Todo. Y César, ¿ah, sí? Bonnie, más caro. Bonnie discos. Pues sí. Nos despedimos con esto entonces. Mi Buenos Aires, querido, directamente de esta hermosa colección, que es una. Son cuatro, ¿verdad? Sí, un box set. Un box set, genial. Bueno, nos escuchamos mañana. Nos vamos con esto. Y gracias por su audiencia, por sus mensajes, por su apoyo. Seguiremos con esta locura porque apenas vamos comenzando, creo yo. Así es, sí. Se vienen muchas más cosas, muchas más sorpresas ahí. Pido, cuando yo te vuelvo a ver. Infinita. Despertaremos el inusual que llevas dentro. El faro bonito de la calle en que nací. Fue el serenero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro de mi pecho pido rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, tarde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde me sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Infinita. Si no es ahora, ¿cuándo? FM 100. Hablamos Inusual. Infinita 100.